No aparecerá quien en todo el territorio nacional dominicano, que conste que no estamos hablando de la entelequia Quisqueya Binacional, resultante de la fusión con las hordas tribales haitianas, como anhelan la Iglesia Católica Vaticano Jesuitas, el imperialismo norteamericano, Canadá, la Unión Europea, la USAID, los traidores a la patria de los ventorrillos periodísticos y digitales como de la televisión y la radio de la CIA, no aparecerá, repetimos, quien le dé credibilidad, aceptación o validez de certeza y no de fanfarronería, de lumpen y de bergante a lo de que queda resuelto el problema de la corrupción en el Poder Judicial con la designación de una tan cuestionable persona individual como es la nombrada Miriam Germán, de moral más que cuestionable en entredicho y enlodada. Primero, porque era la amante del atracador, terrorista y sicario dedicado al bandolerismo criminal, el llamado Rafael Pimentel, quien terminó ejecutado por un escuadrón policial de a los que les otorgan patente de corso para las ejecuciones policiales llamadas encubridora o eufemísticamente como ejecuciones extrajudiciales, debiéndose recordar que en la Constitución Dominicana no está establecida la pena de muerte por delito alguno, que conste. Segundo, que Miriam Germán guardó silencio como confirmación y de hecho aceptación de que recibió aportes materiales de parte del narcotráfico, del tráfico de armas, lavado de activos y sicariato de los nombrados hermanos Winston Rizik y Nelson Rizik, y que comparte o una parte de lo que estos le facilitaron a Miriam Germán, entonces miembro de la Suprema Corte de Justicia como del Poder Judicial, estos mismos pagaron la construcción de una villa de playa en la playa del Palmar de Ocoa, propiedad de Miriam Germán. Y que ante el impacto de esa verdad y de otros tantísimos casos como este, el Consejo del Poder Judicial destituyó como culpables de aceptar sobornos a los ex jueces Manuel Socorro Pérez García y Saulo Isabel Díaz de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. La decisión con respecto a Pérez García y contra Saulo Isabel Díaz responde a la investigación abierta en el 2017 con relación a la sentencia que ordena un nuevo juicio a los imputados Winston Rizik el Gallero y Nelson Rizik, procesados en Monteplata. En la investigación salieron a relucir las vinculaciones de Miriam Germán, la Jicotea, con la acción de manipulación por corrupción llevada a cabo principalmente por los dos ex jueces expulsados del Poder Judicial. Pero a Miriam la Jicotea no se le formularon cargos por el hecho de que ésta efectivamente tiene vinculaciones sólidas y comprobadas con la red de la Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas como del Opus Dei, la USAID, la CIA y la familia del alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez. Lo cual, junto con la inexistente honradez de la nombrada Miriam la Jicotea Germán, se eliminó la corrupción del Poder Judicial y de toda la justicia, como pregona Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, y con lo que éste da pruebas de carecer de toda inteligencia, y que al creer que el problema de la corrupción en un Estado que abarca en sus tentáculos a toda la hipertrofiada estructura e instancias del Estado y de la justicia en particular, se resuelve con un simple nombramiento de lo que él llama una procuradora independiente, merece y amerita, que es lo que pedimos hacer con este guanajo presidente del gobierno de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, consistiendo nuestro pedido en que se le mete en una jaula y se exhiba en el malecón junto con canguros australianos, cocodrilos del Orinoco y boas del Amazonas como un espectáculo de circo. Esas tan estúpidas como falaces interpretaciones propias de un descerebrado o retardado mental se desprenden directamente de las respuestas pueriles e idiotas que nuestro Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc Abinader le ofreciera al gusano cubano mayamense Camilo Egaña en su entrevista en la cadena de la CIA CNN, donde emitió esos espasmos anticorrupción, el cual llegó un poco más adelante en esa escenificación de la parodia Primera Entrevista Internacional del borrego presidente de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc Abinader, y al momento en que Camilo Egaña, como pensando en voz alta, murmuró: ¿y con la corrupción policial, presidente? Más rápido que inmediatamente, su aletargado cerebro tuvo al parecer una reacción automática, reflejo, y como un carro sin frenos atolondradamente soltó: Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Baby Doc, Abinader, que existió. Eso va. Que son los logos, estribillos y eslogans con los que los lumpenes indican que dan aceptación de una solicitud o de una necesidad. ¿Quién le creerá a este descerebrado y patán de la beocia? Nadie que tenga un pleno uso de la razón puede dejar de quedar sorprendido de un sujeto que no distingue un burro de un elefante y que tan ligera y alegremente confunde las palabras y supuestas intenciones con la realidad y con los hechos. Por lo que la sana inteligencia y el sentido común alerta a los ciudadanos de que se enfrentan al inminente peligro y gran riesgo de tener a un desaprensivo o a un charlatán, sino a ambas cosas a la vez, como su gobernante, y lo aconsejable es que el pueblo dominicano no se deje engañar y se prepare para lo peor. Escuchen sus respectivas respuestas a asuntos tan delicados y de tanta gravedad como el de la podredumbre del Poder Judicial y la corrupción criminal de la Policía Nacional, frente a las que la respuesta de este presidente fantoche que nos imponen los Vicini, la Iglesia Católica Vaticano y sus socios evangélicos, como los imperialistas yanquis, la CIA, la USAID y los vendepatria y vendepueblo mercenarios de la CIA, de la prensa mediática y de los ventorrillos digitales de la CIA, fue textualmente la siguiente: ¿cree usted, señor presidente, que bajo su gobierno por fin habrá una auténtica justicia independiente, realmente independiente en la República Dominicana? Y el embeleco contesta: no, ya la hay, Camilo, porque nombramos a una persona que no es, que por primera vez, repito, no era partidaria ni de ninguna organización política. Y en el caso nuestro, nos hemos desprendido de ese poder que han tenido los presidentes de la República Dominicana que controlaban el Ministerio Público, pero al mismo tiempo una Suprema Corte de Justicia en la cual nosotros no hemos tenido ninguna participación en nombrar los jueces. Ya hay una independencia en nuestro país y nosotros lo que vamos a hacer es fortalecerla y consolidarla, porque sin una justicia independiente no hay una verdadera democracia en ningún país y nosotros estamos conscientes de eso y lo vamos a defender para defender nuestra democracia, nuestra institucionalidad, que es base fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier nación. Y ante la pregunta de ¿y con la corrupción policial, presidente? Este guanajo respondió: que existió, eso va. Ahora mismo está bastante bajo control y va a ser eliminada totalmente bajo nuestra administración también. Y esa es una decisión que ha sido una de nuestras principales promesas a la población dominicana, de hacer una policía transparente, honesta, mucho mejor pagada también y modernizada, con la mejor tecnología para la lucha del crimen y del narcotráfico. Y por eso tenemos en ese aspecto también una relación también muy especial con los organismos de lucha contra el crimen de los Estados Unidos, tanto con la DEA como también con otros aspectos del FBI que luchan contra las mafias organizadas de diferentes tipos. Así que el fortalecimiento a la lucha contra la criminalidad es fundamental y parte muy importante del legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Hasta aquí lo que contestó el embeleco. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.